Señores, hablaremos hoy del rostro anónimo de algunos reyes. Hace poco tiempo hablamos de retratos y dijimos que la principal función de ellos en una época era informativa ante la completa ausencia de medios visuales de comunicación. Entonces aquellos retratos servían para que los súbditos de los imperios o de los reinos conocieran los rostros de los reyes, también para concertar matrimonios, etc. Pero en algunos casos, el conocimiento del rostro de un rey podía ser importante para salvar la vida. Se ha dicho que en tiempos de la dinastía Sui, en China, durante el gobierno del emperador Wen Ti, muchos eran masacrados por su desdén ante la presencia imperial. Sucedía lo siguiente. Wen Ti tenía por costumbre eludir el protocolo y salir a caminar por los alrededores de palacio sin un séquito importante, sin las pilchas que lo acreditaban como príncipe. Bien, estas salidas eran una trampa mortal para los caminantes porque un protocolo ineludible indicaba que cualquier gilastro debía prosternarse cuando pasaba el emperador. Todo súbdito debe prosternarse ante el paso del emperador. Esto era absolutamente obligatorio. Ahora bien, si el emperador pasaba y vos no lo reconocías, entonces no te prosternabas y le ibas a pasar muy mal. Había encargados de hacer sonar una campana cuando el emperador se aproximaba a algún sitio para prevenir a los incautos. Tilín, tilín. Araca que está en puerta el emperador. Pero como Wen Ti salía sin avisar a nadie, y por otra parte el rostro de Wen Ti no era conocido, alguno podrá agregar, bueno, aunque fuera conocido el rostro de Wen Ti, toda vez que era el emperador de la China, era relativamente fácil confundírselo, pero no haremos esa gracia. Lo cierto es que a Wen Ti no le importaba todo esto. Quiero decir, los caminantes no lo reconocían, a Wen Ti no le importaba, pero los terribles burócratas que lo acompañaban tomaban nota de todos aquellos que se lo cruzaban sin hacer reverencia. Y más tarde, ya cuando Wen Ti volvía al palacio, la guardia apresaba a todos los que no habían caído de rodillas y que no habían hecho la genuflexión correspondiente. Y terminaban en prisión y luego eran ejecutados. Esto era en el año 600 después de Cristo. Por suerte, los tiempos que vivimos han desterrado para siempre esa clase de locura en los príncipes, que han reemplazado esa locura por otras locuras mucho más peligrosas y mortales. Más cerca de nosotros, históricamente, conocemos el berretín del rey Fernando de Nápoles, que disfrutaba enormemente del anonimato y algunos días se vestía así nomás e iba a la feria de Nápoles a vender pescado. Le gustaba vender pescado, salía ahí y gritaba, Chularu. Desde luego no había ningún castigo para el que no lo reconocía, más bien el rey se fastidiaba cuando alguno sugería conocerlo, ¿no? Imagínense, el tipo está jugando al vendedor de pescado y viene uno, ¿qué tal, su majestad? ¿A cuánto tiene el besugo? ¿Cómo tiene el surubí, su majestad? Bueno, y él quería que lo trataran como un pescador cualquiera. Una vez sucedió algo notable en Bohemia, allá por el año 1809, que tiene relación con este anonimato de los poderosos. Sucedió que Napoleón, Alejandro de Rusia y el emperador austríaco Francisco II se habían reunido en una cacería que tuvo lugar después de intensas gestiones diplomáticas. En verdad Napoleón no era aficionado a las partidas de caza, pero no quiso importunar al zar y tampoco al emperador austríaco, y bueno, fueron todos, vamos a cazar. Cuentan que iban los tres a caballo conversando y perdieron de vista a los otros cazadores, e incluso al séquito. Al rato, los tres poderosos vieron una casa y quisieron entrar para descansar un rato y pedir algo de beber. Era la casa del leñador, Bueno, el mismo leñador le sirvió y mientras lo hacía preguntó quiénes eran. El primero en contestar fue Napoleón, que se presentó como el emperador de los franceses. Los otros dos no quisieron ser menos y también aclararon su jerarquía. Encantado, soy Alejandro, el zar de Rusia. Yo soy el emperador del imperio austrohúngaro, qué sé yo. Y el leñador los miró con una sonrisa burlona. Dijo, me vienen a cargar estos tipos. Entonces se sentaron a morfar y en un momento golpean la puerta. ¿Quién es? Un vecino. Napoleón, asustado, le preguntó al leñador, ¿quién podía ser? Y el leñador, que en realidad no les había creído nada, pidió a los reyes que se prosternaran, porque el que golpeaba la puerta era nada menos que el emperador de la China. Para hacerse el rano el leñador. Claro. Como esto me están cargando, yo le sigo el asunto. Sí, dice, el que viene ahí es el emperador de la China. Entró el vecino y el leñador sigue haciéndose el conductor del programa de televisión. Y les pidió a los invitados que abandonaran la mesa porque se iba a sentar el más ilustre de los visitantes. Al rato, el séquito, o sea, los hombres, los alcauciles, de los tres hombres más poderosos de Europa, encontraron los caballos imperiales en la puerta de la casa del leñador, golpearon la puerta y se preguntaron al leñador, ¿están los emperadores? Y el leñador se encontró con una caballería engalanada de 200 hombres. Y entonces sí creyó todo lo que le habían dicho y se asustó. Se tiró al suelo, besó la capa del zar Alejandro, pidió perdón a Napoleón y al emperador de austrohúngaros, se rieron, despidieron al buen hombre, se fueron, y también saludaron los tres emperadores o los tres reyes al vecino, al emperador de la China, ¿no? Que por otra parte parecía no entender nada de lo que estaba sucediendo. Una historia extraordinaria, realmente. Hubo un rey que aprovechó la poca difusión de su rostro para disfrutar de algunos asuntos amorosos. Algunos tenemos necesidad de no difundir nuestro rostro en los asuntos amorosos. Quiero decir, incluso de ocultarlo, llegado el caso. No por ser conocido, sino por ser feo. En este caso era Amadeo I de Saboya, que reinó en España allá por 1870, cuando, por un problema de sucesión, se convocó a un noble extranjero para que regenteara el país. Fue regente, en realidad, ¿no? Hemos contado aquí en este programa que Amadeo estaba casado en Italia con María del Pozo de la Cisterna. Sin embargo, ella no lo acompañó a España. Lo dejó un tiempo solo en Madrid. Y allí Amadeo iba mucho al teatro, estaba aburrido, y un día vio en un palco a una muchacha y se enamoró de ella. Le gustó, se enamoró. Preguntó a Amadeo, a sus ayudantes, por la identidad de la chica, y le dijeron que se trataba de la hija del escritor y periodista Mariano José de Larra, a quien todos ustedes conocen. Por otra parte, ya en ese tiempo, Larra se había suicidado. Se había suicidado hacía mucho, pero la hija estaba ahí. El rey, cuando los acompañantes le empezaron a dar datos sobre Larra, dijo que él no estaba interesado en Larra, sino en la mina. Parece que le habían empezado a hablar de sus obras, qué sé yo. Más tarde los ayudantes le indicaron a Amadeo que la muchacha se llamaba Adela, le dijeron dónde vivía, y una tarde, solito, Amadeo golpeó la puerta y se presentó como un admirador. No le dijo que era el rey, ni el emperador de la China. Y ella no lo reconoció. Tuvieron una amable conversación, Amadeo prometió volver a visitarla. En el segundo encuentro se hicieron amantes. Amadeo nunca le dijo nada acerca de su condición, al menos no durante los primeros 2 meses. Dice el cronista, aunque cierto fue su silencio, su comportamiento amoroso fue digno de reyes. El cronista era un adulón, ¿no? Según se ve. La primera reacción de Adela, cuando se enteró por... Un día le dijo, parece un tipo. Dice, mirá, Adela, te tengo que decir una cosa, soy el rey. La primera reacción de Adela fue la incredulidad, ¿no? ¿Qué vas a hacer vos, el rey, con esa pinta de poligrillo, con esos pantalones que parecía un vigilante de provincia? En fin, ¿qué es eso? Al final, cuando le creyó, lo quiso echar. Le dijo, bueno, váyase, majestad. Pero luego, cuando pensó que Amadeo no había usufructuado su jerarquía para seducirla, cayó enamorada. Bueno, cayó enamorada es una metáfora, ¿no? Muchos estarán esperando, qué sé yo. Cuando uno oye, cayó enamorada, piensa que le agarró un golpe de amor de tal naturaleza que cayó sentada. Se sentó. Iba a decir se sentó, etc. Sí. Es que uno no. A la enamorada la imagina caída. Pero puede suceder esto, Barton. Que uno caiga sentado, le pregunto a usted también, Jules, sí, claro. A mitad del enamoramiento, ¿sucede o es una metáfora? No, sucede, sucede. Ah, sucede. ¿Usted cae sentado? Yo he caído sentado del enamoramiento. ¿Por qué cree que no estoy haciendo el programa parado? Está muy bien. Estoy sentado de puro amor. Qué lindo. Aplauden todas las sentadas de la platea. Muy bien. Bueno, el caso es que esta chica se enamoró, continuaron las visitas de Amadeo de Saboya, hasta que al poco tiempo cayó a Madrid nada menos que María del Pozo, a quien habíamos dejado justamente allí, ¿no? Y la vigilancia que ejerció sobre su marido se volvió estricta, etcétera. Amadeo siempre tuvo estos gestos de renuncia. En una oportunidad decidió dar un paseo por los alrededores del palacio. Y se cruzó con una hermosa mujer que vendía violetas. Bueno, sé que recuerdan aquella canción. Bueno, listo, ya está. Se cruzó con una violetera y la joven no lo reconoció. Parece que nadie conocía la cara de Amadeo. El rey buscó en su bolsillo una moneda para comprarle un ramillete a la florista, pero no tenía guita encima. Como era rey, salía siempre sin guita y le decía después les garpo y todo, le regalaban el morfi, qué sé yo. Pero la florista, al ver que él no tenía dinero, tuvo la gentileza de regalarle una flor y el rey se emocionó y empezó una animada charla con la muchacha. Llegó la tarde, oscureció y ya que estaban, hicieron el amor en un banco. En un banco no en el sentido financiero. Ah, en un cajero automático, dice usted. No en el Banco Provincia, sino en un banco de la plaza, Oriente de Madrid, la que hoy es la Plaza Oriente de Madrid. ¡Qué exactitud! ¿Sabe qué banco, sí, de la plaza? No, datos. Pero podría saberlo. No era tan difícil acertar la plaza, porque es la plaza que queda enfrente del Palacio Real. Claro, salió a tomar aire. Iba siempre ahí el tipo. Después se despidieron y jamás volvieron a verse. Y esta es la última historia de reyes no reconocidos. Y la segunda en hermosura, porque la que más me gustó fue la de Amadeo, enamorado de la mina del palco. El tipo que averigua la dirección, golpea la puerta, ¿quién es? Nada de yo soy fulano de tal, me ubicás, no. Yo soy, qué sé yo, Barton de Radio Nacional, yo soy Jules, no me vio nunca en TVR. Que... No. Ah, no. No. Tipo, ahí no se presentó. Igual... Yo no estoy de acuerdo con que los títulos, o mejor que los títulos, las posiciones, o mejor que las posiciones, los dones de una persona, no sean parte de los atributos y que sea legítimo exhibirlos o argumentar con ellos para conseguir el amor de alguien. Si uno, por ejemplo, es el mejor cantante de bolero del mundo... Y es el mejor cantante de bolero del mundo. Y lo conoce por eso. ¿Quién es usted, señor? Sí. Soy Pedro Vargas, dice usted. Bueno, listo. ¿Qué? Es verdad que es el tipo. Sí. Claro, y después viene otro y le dice, claro, qué piola, si yo fuera el mejor cantante de bolero. Claro, ¿qué? Bueno, entonces, ¿qué? Si yo fuera rubia, claro, y tuviera 25 años, midiera unos 70, y tuviera las medidas 90, 50, 90... Sí. También me levantaría muchos tipos. Bueno, entonces, ¿cómo hay que levantarse a la gente? Sin ningún don. Directamente neutro. Presentarse como la nada misma. Neutro. ¿Quién es usted? Nadie, dice usted. Ah, está bien. No usa. Se la levantó bien. No dijo, miren, yo soy el premio Nobel de Física. Sí, al fin y al cabo usted es efecto de muchas causas. Claro, y algunas cosas son muy meritorias. Y vale la pena. Dice, mire, yo toco la guitarra y toco fenómeno. ¿No me quiere? Quiérame un poco. ¿Para qué escribe novelas uno? Para que lo quieran, dijo Roland Barthes. Dice, quiérame, este soy yo. ¿Qué voy a renunciar a mis novelas para levantarme una mina? Entonces no soy yo. Digo yo si hubiera escrito alguna novela. Sí, bueno, está bien. Pero, o lo que sea, ¿qué quiere que haga? Dice, pero vos sos Jules. Sí, casualmente soy Jules. Sí. Soy Jules. Por eso no me amor. Y bueno, pero no está mal, no está mal. Está bien lo que dice. Bien. ¿A quién dedicaré? No te pongas así. No, porque me di cuenta que soy yo. Bueno, pero yo te dije. Tómelo como una buena noticia. He ido a la discoteca y el discotecario me dijo que él siempre se hacía pasar... Él siempre decía, cuando se quería levantar una mina, que era el discotecario de acá de Radio Nacional. Y está bien. Y está bien. Y sí. La mina, ¿cómo no la habrá bonita? Sí, por lo menos música va a tener. Y ahí me dio entonces, hablando de rostros no conocidos, la hermosa canción que siempre ponemos con cualquier pretexto, que se llama No me mires más, en la versión de Lolita Torres. Adelante. Era Lolita Torres, en La Venganza Será Terrible. Dios mío, qué barbaridad, qué barbaridad, qué maravilla. Bueno, bueno. No me mires más.